List 26. Apropiadamente. Appropriately. Ceder. Rendirse. To give in. Comparación. Comparison. Cuestionario. Questionnaire. Darse cuenta de. To realize. Digno de confianza. Trustworthy. En medio. In the way. Estado de ánimo. Humor. Mood. Improbable. Unlikely. Inesperado. Unexpected. Los años 40. The 40s. Molestar. To bother. Perderse. To get lost. Plan. Scheme. Por lo tanto. Therefore. Posponer. Aplazar. To postpone. Promocionar. Promover. To promote. Recordar. Recordarle a otro. To remind. Retar. Desafiar. To challenge. Roncar. To snore. Sonrojarse. To blush. Tambor. Drum. Tonto. Dumb. Trabalenguas. Tongue twister. Viuda. Widow.